Puligüen y el invierno caprichoso. Puligüen es un duende muy chiquito, el más chiquito de los duendes del bosque, Ana y Ruca. Vive con toda su familia en el tronco de un viejo árbol caído. Durante el invierno, Puligüen y todos los demás duendes duermen una larga siesta, porque el frío les pone rojas las narices y así no dan ganas de salir, sino de dormir, dormir, dormir y dormir. En cambio, la primavera es hermosa y hay mucho trabajo para hacer. Pintar flores, las mariposas de muchos colores, llenar los árboles de hojas verdes, ayudar a los pájaros a hacer sus nidos. Además, dan tantas ganas de jugar y jugar. Una mañana, Puligüen se despierta y asoma su naricita por el agujero del tronco. ¿Qué pasará? Ya es tiempo de que llegue primavera. ¿Por qué hace tanto frío? El cielo está todo gris. ¿Ya te despertaste, Puligüen? No esperes a primavera. Ella, este año, no llegará. ¿Pero quién sos? Soy el invierno y no pienso irme del bosque. Pero te vas a tener que ir porque primavera llegará de un momento a otro. Ya te dije que tu hermosa primavera no podrá venir. Yo la tengo prisionera en mi castillo. No me importa, yo la voy a salvar. No lo creo. No podrás llegar al castillo. El bosque está encantado, lleno de trampas. Soy muy valiente. No me asustan tus trampas. Además, no estoy solo. Puligüen corre a despertar a todos los demás duendes, uno por uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despiértense! ¡Vamos! ¡Vamos! El invierno no quiere irse y encerró a primavera en su castillo. Tiene el bosque lleno de trampas. Los duendecitos saltan de sus camas y en un abrir y cerrar de ojos están listos, listos para enfrentar al invierno. ¡Te salvaremos, primavera! ¡Aunque nos queden rojas las narices! ¡Sí, sí, sí! Y así comenzaron el largo viaje hacia el castillo. Caminaron, caminaron, muchísimo caminaron. Salvaremos a la primavera, que el invierno tiene prisionera. Abran bien los ojos, caminen con cuidado, escuchen bien atentos, que el bosque está encantado. Convirtió en un túnel oscuro. Para seguir avanzando, tendremos que arrastrarnos. Y así, siguieron arrastrándose lentamente. Pero de repente... ¡Cuidado! ¡Un precipicio! ¡Huya! Lo cruzaremos agarrándonos de la soga. He puesto en el camino tantos túneles y precipicios que no tendrán fuerzas para pasarlos. Thank you. Rebeca estuvo en el camino. ¡Hizo otra trampa! ¡Ya sé! Con troncos construiremos una escalera. ¡Uy! ¿Se cayó? Bueno, intentemos de nuevo. Quieren continuar, deberán adivinar quiénes son mis amigos. Ellos también quieren quedarse en el bosque. Si no escuchan con atención, no los reconocerán. Y entonces... ¡despídanse de primavera! Pobrecitos, si abren la puerta equivocada, despertarán a la tormenta de granizo más fuerte y más fría que jamás hayan visto. ¡Shh! idea. Cada vez que pasemos delante de una puerta, caminaremos muy suave, en puntitas de pie, sin hacer ruido. Así podremos escuchar a Primavera. Tendré que irme. Oh, con las ganas que tenía de quedarme. No quiero irme, no. Pero volveré. Ay, pero invierno. Nosotros te esperamos el año que viene. Sí, a mí me gustaba quedarme acá. ¡Adiós, invierno! ¡Hasta el año que viene! ¡Chao! ¡Chao, duendecito! Y así, Primavera y los duendes volvieron al bosque y comenzaron a trabajar nuevamente, llenándolo de colores, de aromas, de juegos y sobre todo de risas, de muchas risas.